Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Es testigo del tráfico en periférico. Impasible, sacude sus tres colores con el viento. Es una de las banderas monumentales, una de las banderas más grandes del mundo que se instalan sobre una asta y tienen uso más continuo a diferencia de otras banderas. Con la prisa y la rutina casi no la vemos, hasta que un día de intenso tránsito, de esos días en que vas a vuelta de rueda, mi hija, me dice Lorena, una radio escucha, exclamó contenta: ¡qué linda es nuestra bandera, ¿verdad, mamá? La bandera, el escudo y el himno nacional son los símbolos patrios y su existencia se remonta a la época de la independencia. Hoy, desde el 24 de febrero de 1937, conmemoramos el Día de la Bandera Nacional. Te comparto algo de su historia. En el inicio de la Guerra de Independencia, diversos historiadores consideraron al estandarte de la Virgen de Guadalupe, usado por Miguel Hidalgo, como nuestra primera bandera nacional. En realidad, nunca fue adoptado oficialmente, pero ese estandarte se volvió un importante símbolo del ejército insurgente. La primera bandera oficial se adoptó en 1821. El gobierno del primer imperio mexicano escogió los colores verde, blanco y rojo, así como el escudo nacional en el centro de la bandera. En ese escudo, el águila no tenía una serpiente en su pico y presentaba una corona que simbolizaba el imperio. Dejó de utilizarse luego de la abolición del imperio mexicano. En 1823 se dispuso cómo debía ser la bandera de México. Su nuevo diseño eliminaba la corona de la cabeza del águila, agregaba la serpiente, así como un ramo de olivos y laurel. Y en 1864 se dejó de utilizar gracias a la disolución de la República Federal. Luego vino la tercera bandera nacional, los mismos colores, el escudo nacional. Su proporción cambió de 4-7 a 1-2 y se colocaron cuatro águilas coronadas a cada esquina de la bandera. Este diseño fue ordenado por Maximiliano I de México en alusión al escudo imperial francés. Solo se usó por 3 años hasta que Maximiliano I fue destronado y llegó Porfirio Díaz, quien ordenó que el águila se colocara de frente y con sus alas extendidas. Después, Venustiano Carranza dispuso que se colocara de perfil izquierdo y conservara las características con las que los mexicas habían mencionado cuando descubrieron Tenochtitlán. Hoy nuestra bandera, la cuarta bandera nacional oficial, se adoptó en 1968 y se confirmó el 24 de febrero de 1984. Esta última versión es una adaptación del diseño aprobado en 1916 por decreto de Venustiano Carranza. Quizá una de las mejores cosas que podemos hacer hoy por México es estar orgullosos de dónde venimos y mostrar nuestro amor por la historia de nuestro país y fomentar el patriotismo. El amor a nuestra bandera es parte de ese sentimiento que tienes por la tierra que te vio nacer, la tierra con la cual te sientes unido, ya sea por razones morales, culturales o afectivas. Es muy importante inculcar este sentimiento en los niños que desde pequeños se sientan orgullosos de sus símbolos patrios, los conozcan y los amen. Recuerda que si como padres formamos futuros ciudadanos que respeten y sientan orgullo hacia su país, forjamos precisamente el destino de México al animar conductas éticas y cívicas en nuestros hijos hacia el lugar donde viven, y esa, en definitiva, es otra forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.